Es un canto muy alegre, es un canto dedicado a Jehová. Este canto es un canto muy alegre, es un canto dedicado a Jehová. Este canto tiene toda la alegría, pues sus notas hasta el cielo llegarán. Este canto tiene toda la alegría, pues sus notas hasta el cielo llegarán. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo que hasta el cielo llegará. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo que hasta el cielo llegará. Yo lo creo. Yo lo creo que hasta el cielo llegará. Muy alegre, mi hermano. Con Cristo todo lo podemos. Este canto es un canto muy sincero, es un canto dedicado a Jehová. Este canto es un canto muy sincero, es un canto dedicado a Jehová. Este canto que canta más que la tierra, pues seguro que en el cielo llegará. Este canto que canta más que la tierra, pues seguro que en el cielo llegará. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo que al cielo llegará. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo que hasta el cielo llegará.